Tenemos un día magnífico, un día espléndido para salir a la calle, hace fresquito, pero bueno, esto también está bien, ¿eh? Que un poquito de fresco nos hace que las ideas fluyan mejor, ¿eh? Ana, ¿qué tal? Muy bien. No sé si fluyen mejor o no, porque nos encogemos, ¿eh? Sí. Habrá que ponerse un gorro para que no se vayan las bueno, ideas. Bueno, hay que ponerse un gorrito, el que tenga mucho frío, ¿eh? Y, sí. Y a la calle. Bueno, hace fresquito, pero viene un día muy bueno y da gusto salir luego. Aunque sea un poquito más tarde, pero salir a la calle. Bueno, hoy es un poco y quitarse el polvo. Sí, hoy es miércoles, recordemos que es el mercadillo de los miércoles en la plaza del Mercado Alberto Acero. Y que está muy animado todo eso. Y sí, bueno, y además con las flores, bueno, desde las 8 de la mañana había gente ya. Increíble. Sí, sí. Muy bonito está todo. Bueno, pero queremos saber qué nos ofreces hoy en la pescadería, Ana Mari. Bueno, pues como siempre muchas cosas, la verdad. Ya sabes que nunca puedo decir todo porque al final es que hay tantas cosas. Pero bueno, hemos escogido unas pocas y vamos a decirlas. A ver, tenemos el jibión pequeño para poner relleno a 9,90 de aquí del país, buenísimo, y el beguiaundi o el jibión grande de anzuelo a 16,80. Vamos, los precios están muy bien, muy ajustados para el género. Tenemos cococha de bacalao fresca a 19,90, atún rojo otra vez, que ha tenido mucho éxito, a 14,90, pescadilla de ondarroa a 5,90, sepia de plancha a 7,80, el rape fresco, la cola grande sin cabeza a 22,50, besugo del país a 24,90, lubina de anzuelo a 19,80, el rodaballo también salvaje a 17,80 y salmonetes de aquí de costa a 16,80. Bueno, luego tenemos anchoas, chicharritos, sardinas, chicharro de asar, que ahora está buenísimo, bueno, infinidad de cosas. Que se acerquen hasta aquí y vean todo cómo está de florido. El mercado, la pescadería, todos estamos floridos hoy. Bueno, pues acorde con el día, que está magnífico. Sí. Bueno, oye, y si nos das una receta, ¿qué tal? Sí, vamos a poner una recetita muy fácil de hacer, consistente, y yo la he puesto con bacalao, pero se puede hacer con cualquier otro pescadito, lo mismo abadejo, que atún, que bonito, merluza, cualquier cosita, que hacemos filetes además, y está sin espinas. Pues vamos a poner bacalao asado con una cobertura de patata, vamos a poner unas 4 o 5 patatas a cocer con un poquito de agua. Cuando estén cocidas, se escurren y se ponen a calentar otra vez a fuego lento, con un poquito de leche, como lo de 3 dedos de un vaso o así, de agua, unos 50 gramos de mantequilla, un poquito de sal y pimienta, al gusto todo eso, ¿eh? Y así, cuando esté ya todo ligado, se retira. Se ponen al horno. Pues por ración, más o menos, si es para 4 personas, pues la ración de 4 trocitos de bacalao, por ejemplo. Se pone en una bandeja con aceite, un poquito, untada la bandeja y luego los filetes también untaditos, un poquito de aceite y sal. Y se cubre con esa patata que teníamos ya con la leche y tal. Se pone por encima una cobertura. La patata no hay que hacerla puré, hay que aplastarla, Entonces se pone por encima del bacalao y se mete al horno. Se pone pues a calentar el horno antes, previamente, a unos 230 grados o así, para que esté calentito. Pues bueno, se cubre con la patata y se tiene al horno durante 10 minutos o así, más o menos. Si no se nos ha dorado, se enciende el grill. Y ya se queda doradito por encima, así, con una pinta buenísima. Y se saca, o sea, no tiene más. Y luego se adorna con un poquito perejil picado por encima. O sea, no tiene más. Uh-huh. Está buenísimo, es contundente, llena, y está exquisito. Y ya veis, sencillito de hacer. Bueno, pues es una receta de esas sencillas que Ana nos ofrece y que si no han tenido tiempo, como siempre les decimos, de anotar, porque no tenían nada a mano para anotar, pues no se preocupen que allí en la pescadería Ana Mari les dan la receta sin ningún problema y gratis. Sí, Bueno, al bacalao, antes de ponerle la patata, se le puede echar unos ajitos picaditos y la sal, como hemos dicho, y un poquito pimienta también, ¿eh? Si ya a la gente le gusta, no le gusta, ¿eh? Luego eso ya va en función de los gustos de cada uno, ¿eh? Uh-huh. O sea, sencillísima de hacer. Se hace muy rápido porque si quieres puedes tener la patata pues ya hecha del mediodía, si lo quieres para la noche. Entonces no es más que sacar los filetes, cubres los con la patata del bacalao y al horno. O sea, no tiene nada, nada, nada. Estupendo. Esto se puede hacer con bacalao fresco, con bacalao... Con lo que se quiera, con merluza, con lubina desespinada, o sea, con cualquier pescado que se le puede hacer filetes. O sea, da lo mismo, con una dorada, con una curvina, o sea, da igual. Uh-huh. Perfecto, muy bien, bueno, pues ya saben, una receta sencilla que pueden poner en práctica cualquier día. Sí, cualquier día. Y bueno, pues voy a disfrutar del mercadillo de los miércoles en la Plaza del Mercado, Alberto Acero, que tiene unas plantas allí, unos géneros, unas cosas, y es que esta mañana estaba aquello, bueno, está pues radiante, exuberante. Radiante, sí, señor. Sí. Bueno, pues disfruten del día, muy que bien. Mañana es fiesta además. Venga, pues. Ana, a todos. Agur, agur. Agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bienvenido al pasaje del terror. Este viernes 2 de noviembre a partir de las 9 de la noche en Amurrio, Pasaje del Terror. Ven a celebrar la noche más terrorífica en la cervecera Ayala del polígono Aldaiturriaga, degustando nuestras bocatas gourmet, pizzas, pollos. Una noche de miedo con muchas sorpresas dentro del Pasaje del Terror. Reservas en el 945-89-2321. Este viernes 2 de noviembre en Amurrio, una noche de miedo. Ahora en Forest Press tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Llega el otoño, llega el invierno, es momento de abrigarte y en Modas Charito están preparados para arroparte. Estos días te lo ponen más fácil. Por la compra de una parca, chaquetón o abrigo de señora y caballero, te regalan un pantalón. Sí, lo has oído bien, te regalan un pantalón. Puedes escoger entre varios modelos y colores. En estos momentos complicados, Modas Charito también a tu lado. En Zumalacárregui 24, Modas Charito, muy cerca de ti. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues día espléndido, como decíamos antes, con temperatura agradable, por lo menos al sol, 14 grados y subiendo. Parece que podemos alcanzar en algunos puntos hasta los 17. Mañana va a ser un día con temperatura más baja, con máximas de entre los 12 y los 13 grados, alguna nube, alguna gota de lluvia, parece que puede caer. Y el sábado pues volverá de nuevo el sol a aparecer entre las nubes y el domingo otra vez la lluvia. En fin, bueno, tiempo revuelto, tiempo otoñal. Y en cuanto a la información de este día previo a la fiesta de mañana, algunos ya aprovechando la circunstancia para tomarse un largo puente, los más privilegiados, otros en cambio, pues tendremos que volver al trabajo el viernes. Y los que están en este momento pues en conflicto laboral son los trabajadores y trabajadoras de la empresa Guardian Llodio, que esta mañana pues ha sido protagonista en un pleno extraordinario que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Llodio, que ha mostrado todos sus miembros concejales, todos los grupos políticos, la solidaridad con los trabajadores de este, de esta empresa. Una nota que tienen ya colgada en nuestra página web, una noticia que tienen colgada en nuestra página web, zaraoedigital.com. Por cierto, que la empresa Guardian ha enviado una carta personalizada a cada uno de los empleados, en la que reflexiona sobre esta huelga indefinida y propone negociar para reanudar la actividad cuanto antes. Al menos es lo que dice esa nota que han enviado a los medios de comunicación. Una nota que también tienen en zaraoedigital.com, si tienen interés en su lectura. Escucharemos dentro de un momento precisamente a los trabajadores de Guardian, porque después del pleno a las 11:30 tenían prevista una concentración en los bajos del Ayuntamiento de Llodio, en la Rico Plaza. En Orozco, ADIE, el grupo independiente que gobierna el Ayuntamiento, ha hecho pública una nota en la que muestra, dicen, su indignación por el retraso de los trámites de la entrega de las viviendas vendidas en Egualde y critica a la gerencia de la sociedad pública Zubiorera en Kunchak, la empresa Eibex, contratada para gestionar su actividad, que ha dedicado, dicen, 3 meses a realizar un procedimiento cuya duración habitual es de 1 mes, demora que, dice ADIE, está perjudicando a los compradores que a finales de agosto ya podían haber disfrutado de su piso, y también perjudica a la propia sociedad, puesto que el retraso en la entrega de las viviendas le genera mayores costes económicos derivado de los intereses de los créditos bancarios y la seguridad de las cajas. Hemos intentado hablar con alguien sobre esta cuestión, pero de momento pues no ha sido posible. Y en Ayala, en la cuadrilla, formada, pues como es sabido, por los municipios de Ayala, Archeniega, Murrío, Laudio y Ocondo, y en este caso también en este asunto está incluida Orduña, porque ha aprobado este pasado miércoles el Plan Comarcal de Empleo para 2012-2014. Materializado gracias a la financiación ofrecida por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. Documento que es fruto, según nos comunican, de la participación de todos los agentes socioeconómicos de la comarca a lo largo de sesiones de trabajo en varias reuniones que han consensuado ahí en esas reuniones las líneas estratégicas de actuación para trabajar en favor del empleo en la comarca. La presentación ha sido el punto y seguido para trabajar en la generación de más y mejor empleo en la comarca, apuntan desde la cuadrilla de Ayala, una línea de acción prioritaria para los ayuntamientos que la conforman, tal y como han demostrado en la confección de este plan, del que intentaremos hablar con su presidente. De momento también está ocupado, no se pone el teléfono. Si no es hoy, lo hablaremos el viernes. Jornadas históricas en Ayala. Les recordamos que a partir del sábado, día 10, y durante el resto de los sábados, el 17, el 24 de este mes que entra, de noviembre, se van a celebrar las 13ª Jornadas Históricas de Ayala, con temas interesantes como el Camino Real de la Sopeña, el poblamiento en Ayala durante la Edad Media y el poder de los linajes en la tierra de Ayala y en las juntas de Saraove, entre otras cuestiones. Serán en estas conferencias, estas charlas, en el Salón Polivalente del Ayuntamiento de Ayala, en Respaldiza. En una de ellas habrá una visita previa a la mesa de juntas de Saraove, con salida desde el Ayuntamiento a las 11 de la mañana. Será la última jornada. Thank you. Bueno, y vamos a conocer la última hora de la empresa Guardian, porque, bueno, hemos estado en el pleno y sabemos que ha habido algún otro movimiento. A estas horas del mediodía vamos a hablar con el portavoz del comité. A ver, ¿cómo está la situación? Pues mira, hemos entrado ahora en fábrica porque, claro, como vemos que los portavoces de la mesa negociadora por parte de la empresa no están apareciendo en los medios de comunicación, está apareciendo una persona que ni tan siquiera se ha presentado en las reuniones de la mesa negociadora, un tal Pablo Trincado. Ha venido una periodista del diario de noticias a sacarle una foto como responsable de la negociación de Guardian y, claro, hemos ido a conocerle, porque lo que no entendemos es que estén poniendo de portavoz a una persona que ni tan siquiera le conocíamos. Y entonces hemos entrado a las oficinas con toda la gente que está ahí y hemos dado unas explicaciones a todo el mundo de qué supone este conflicto, que consideramos que mucha gente de esas oficinas no estaban informada, delante del director y todo, sin réplica ninguna por parte de ellos, sin altercados de ningún tipo, sinamente, pues eso, explicando pues por qué estamos aquí y que nos repercute a todos. En una situación consideramos que la mayoría de esos empleados están ahí por miedo, tensionados y más bien amenazados. Bueno, la carta que parece que ha enviado la empresa a los trabajadores, carta personalizada, bueno, que todavía no la habrán recibido porque creo que la iban a recibir este miércoles, pues parece que apunta a que la dirección quiere retomar las conversaciones. Sí, pero parece que apunta, pero eso es lo que dice de cara al público, porque ayer tuvimos al jefe de planta delante de todas las personas y no quiso dar una explicación, y la gente de buenas maneras le preguntó por qué estábamos aquí y no les quiso dar una explicación, que luego les vengo después mandando una carta, nos parece una broma, la gente lo que va a hacer con las cartas es devolverlas, no las quieren abrir, porque la gente tiene claro por qué está aquí, porque el comité se lo ha informado durante muchas asambleas, estamos aquí convencidos, de hecho, la totalidad de la plantilla de producción está parada, y eso guarda en esa producción de 80 años, por una casualidad no se produce. Bueno, por cierto, nos imaginamos pérdidas millonarias, ¿no?, en la empresa. Una es lo que ustedes no cobran, que también hay que tenerlo en cuenta y mucho, desde luego, pero la empresa, pues se hablaba de unos 120.000 euros diarios, ¿no? El horno flow ha sido el horno diario, pero bueno, lo que se hace chatarra es hidro, que luego esa chatarra no se tira, esa chatarra luego en cada una de materias primas se mete un tonelaje de chatarra de vidrio para poder hacer vidrio, o sea, uno de los componentes para hacer vidrio es chatarra de vidrio, o sea que sí se está perdiendo lo que es el trabajo, pero el producto vuelve al horno y acabará siendo vidrio. Eso es lo que no cuentan nunca las notas de prensa tampoco. Ya. Bueno, finalmente lo que ustedes es quieren volver a retomar la negociación y parece que la dirección también, pero no hay... Pero no quieren poner en la mesa lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos hablando con un IPC3, que estamos pidiendo un IPC3 porque ha habido mucha gente que este último año le han quitado de la nómina un 30%. Y con la situación que estamos viviendo fuera, que el otro día nos encontramos con noticias en los periódicos y los medios de comunicación, que los costes reales en las viviendas han subido casi por un 35%, pues pedir un IPC más algo después de que nos han quitado un 30% no nos parece descabellado, cuando encima sabemos que hay indemnizaciones muy por encima del dinero que está pidiendo el conjunto de la plantilla. Esto es lo que nos parece sonrojante. Y en este momento la empresa funciona, es decir, está... No, la empresa está en servicios mínimos en que es medios en lo que es producción, está todo parado, solamente los servicios mínimos trabajando y lo han entrado a las oficinas a hacer la recepción de llamadas y más veces. Pero que es la producción de vidrio, está totalmente paralizado. Seguimos en servicios mínimos y produciendo chatarra. Bueno, en definitiva, que lo que parece que tanto la dirección, por lo que apunta por esa nota que ha enviado los medios, quieren volver a las negociaciones, ustedes también, pero no hay ese primer contacto que permita retomar esas negociaciones, ¿no? Hemos entrado con dispuestos a negociar y no hemos recibido respuesta. Ahora mismo se está hablando con el plan manager de la planta, con el señor Jesús Uriel, y ahí hemos estado hablando, si quería haber retomado las negociaciones lo podía haber hecho en ese mismo momento. Estábamos todo el comité de huelga y ahí mismo podíamos empezar a no ha querido. Simplemente ha intentado justificarse, ha intentado justificar lo injustificable y al final pues eso, nos hemos ido pues que ante la negativa de ver que quiere negociar o plantear cualquier tipo de solución, pues nos hemos ido. Bueno, esta mañana han recibido el apoyo del ayuntamiento, de todos los concejales, bueno, es un apoyo moral, en fin, pero bueno, han salido ustedes satisfechos por ese apoyo, ¿no? Sí, por lo menos pues que vean que hasta el día de hoy lo que tenemos es una amenaza de despido. Lo que estamos hablando aquí es de un convenio, que es lo que primero nos preocupa. Nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento es que en el hipotético caso que después de firmar el convenio intenten hacer un ERE extintivo que repercuta gravemente sobre la comarca y sobre el pueblo, pues que haga todo lo posible para que eso no se produzca, porque al final es la pérdida de riqueza no solo de nuestras familias, sino también de la comarca y de la gente del pueblo, claro. Bueno, pues vamos a ver si en las próximas horas hay algún acercamiento por parte de la dirección hacia ustedes y bueno, se retoman esas conversaciones y se llega a un acuerdo. Sí, hostia, aparte que los nervios empiezan a estar ya muy a flor de piel, y el comité de huelga está intentando por todos los medios que la gente se tranquilice, y desde aquí hago un llamamiento a la gente que siga siendo civilizada, que nuestro conflicto está con la empresa, que ya sabemos que es una cosa larga, que va a ser dura, pero que la gente del pueblo no tiene la culpa, simplemente tenemos que intentar pues eso, mandar un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores y familiares y decir que estando juntos conseguiremos nuestro objetivo, pero sin violencia. Muy bien, Aitor Iza, que es portavoz del comité de empresa, muy amable por atendernos. Gracias. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Por una barra de pan, por una barra de pan. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Doce del mediodía, 26 minutos. Saludamos al portavoz del primer partido de la oposición en Amurrio, Bildu, Luis Mariano Álava. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, se ha celebrado pleno extraordinario además, este lunes, para aprobar las subidas en los impuestos, por decirlo de alguna manera clara y contundente, ¿no? La modificación de la ordenanza fiscal, que se puede decir de otra forma. Y parece que, bueno, pues se han modificado esos precios, ¿no? Sí, iban pues una serie de propuestas de modificación de esas ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, tarifas, impuestos, en fin, iba un poco de todo. Comencemos por el IBI. ¿Cuál fue su posicionamiento, el de su grupo? Pues bueno, el IBI, en la propuesta del equipo de gobierno iba en la línea de actualizar la, uno conoce por la contribución, este impuesto que igual es el que más grava a las familias, que se cobra a final de año, igual cuando más duele. Y como decía, pues el impuesto más importante por la cantidad que suele suponer, ¿no?, para las economías familiares. Y la propuesta del equipo de gobierno va en la línea de subir el IPC, ¿no? El IPC contemplando, claro, son términos que igual conviene explicarlos de manera que se entienda, ¿no? La Diputación, por defecto, todos los años va actualizando el precio del valor catastral, ¿no?, el valor catastral de los inmuebles, que es sobre el cual se aplica este impuesto, lo va actualizando y hace una subida de un 2%, ¿no?, para que no se vaya quedando desfasado y luego, cuando haya que hacer la revisión de los valores catastrales, pues no nos encontremos con de golpe y porrazo con una subida que de dar de infarto, ¿no? Entonces, se ha calculado de forma que con esa subida de que haga la Diputación de los valores catastrales, esa actualización del 2%, más un tipo de gravamen que se, un coeficiente que se aplica a lo que venían siendo los valores catastrales de los inmuebles después de la última revisión de estos, el cómputo de esa subida del 2% más la aplicación de ese coeficiente venga a suponer una subida del IPC de un 3,1%. Esa es la subida que se ha planteado para este impuesto. Eso para que los vecinos entiendan, supone a un piso medio de una zona del centro del pueblo, pues una subida de en torno pues a 15-20 euros de lo que venían pagando por esta contribución. Aquí nosotros, como la gente ya sabrá, en el anterior pleno ordinario donde se plantearon modificaciones de tasas aplicando una serie de criterios diferentes según para qué tasas y en qué tramos que no coincidían con esa actualización, con esa subida simplemente del IPC, y votamos en contra de todo y no prosperó ninguna de las propuestas, nuestra argumentación fue que estaríamos dispuestos a que el ayuntamiento no perdiera poder adquisitivo, o sea que por lo menos como mucho actualizara los impuestos o las tasas que tenía que aplicar, o sea que actualizara, que como mucho aplicara una subida del IPC. Entonces, siendo coherentes y consecuentes y ejerciendo una oposición responsable, lo que hemos hecho es apoyar la propuesta de gobierno, que en este caso solo planteaba esa subida del IPC. Cosa que aprovecho para denunciar, porque en los pueblos donde nosotros, Bildu, está gobernando, pues el PNV en este caso parece que no se comporta con esta responsabilidad y esta coherencia que donde gobierna plantea, ¿no? Y estamos viendo que en los pueblos vecinos donde nosotros planteamos subidas de este tipo, pues el PNV está votando en contra y no entendemos muy bien por qué. Bueno, esa fue una cuestión, porque se modificaron además otros precios, pues por ejemplo el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la tasa de prestación de servicios de retirada de vehículos, no sé, quizás también uno que nos llamaba la atención era el suministro de aguas, la tasa por el suministro de agua, en el que precisamente ustedes, su grupo, en el pleno anterior, pues se posicionaron totalmente en contra de las subidas tal y como se planteaban. Exactamente, es un poco lo que decía antes, que las propuestas que han venido a este pleno extraordinario han modificado lo que planteaban y se han ceñido a simplemente plantear unas subidas del IPC. En ese sentido, nosotros no podíamos plantear cuestiones diferentes a las que ya argumentamos en el anterior pleno, y en las propuestas donde lo que se planteaba era actualizar los precios, nosotros hemos apoyado las propuestas del equipo de gobierno. Y en aquellas donde se planteaban subidas diferentes, sin entender muy bien por qué, como era por ejemplo el impuesto sobre el alcantarillado, que planteaban una subida superior al IPC, o en la de los servicios funerarios, donde también pasaba lo mismo, donde alguna de las subidas pues superaba el 20%, en alguna de los tramos en los que planteaban subida hablaban de más del 20%, en esos casos hemos votado en contra, pero de cualquier manera han prosperado todas las propuestas, porque algún otro grupo político de la oposición, donde ha votado en contra a las subidas del IPC porque le parecía que no era el momento de plantear subidas, en estos dos últimos casos, de manera incomprensible, donde se plantearon subidas muy superiores, han votado a favor. O sea, entendemos que referan a acuerdos bilaterales que han tenido el PNV con el PP en algún caso y con el Partido Socialista en otro, para que tener garantizada la propuesta de subida de todas las impuestos y tasas que planteaban en este pleno. Uh-huh. Y una cosa que quiero comentar antes de que se me olvide con respecto a BID, por aquello que decía que es el impuesto más importante, lo que nosotros sí solicitamos por lo menos a las familias que más van a sentir la subida, pues que se trate de fraccionar o de cobrar de manera fraccionada este impuesto, si técnicamente es posible llevar a cabo esta cuestión, porque habrá que ver si la existe la aplicación informática para poderla hacer. Sabemos que sí, porque en algún otro pueblo de nuestro territorio se está haciendo. Entonces, sí, pues que se intente hacer aquí lo mismo. En Llodio, concretamente en Llodio se hace. Por eso, y en Agurain. Por eso que es un impuesto importante, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos en aplicando los máximos de bonificación posible, porque las familias con ingresos inferiores a 20.000 euros al año pues pueden acceder a una bonificación si lo solicitan, que eso es importante que se sepa, ¿no? Que existen bonificaciones según los ingresos en renta. Entonces, el que ingresa menos de 21.000 euros al año puede acceder a una bonificación del 99% de este impuesto. Tampoco nos parecía muy justo, aunque esto es una norma foral que nos obliga también a los ayuntamientos, que alguien que teniendo un ingreso de 20.999 euros pues pueda acceder a una bonificación del 99% y alguien que ingrese 21.001 euros pues tenga que pagar el 100%. También planteábamos, y así lo intentaremos hacer en el foro donde corresponda, que sean las juntas generales, pues que se revise lo que son las bonificaciones en la norma foral sobre el IBI, sobre este impuesto, para ver si pues, se puede hacer de manera más progresiva. Y aunque en algún sitio hay que poner el límite de hasta dónde llegan las bonificaciones, pero que no se produzcan estas cuestiones de un trato igual tan desfavorecedor para algunos que es que se ve claramente, ¿no? De alguien que por un euro de diferencia en sus ingresos en renta pueda bonificarse con un 99% y otro tenga que pagar el 100%, que sea de manera más progresiva, ¿no? Que se siga bonificando de manera descendente, pero que el que cobre 22.000 euros al año, que tenga esos ingresos, pues que también se pueda bonificar, que no sea del 99%, pero que sea del 80%, y el que cobre 23.000, pues que sea del 75%, y así hasta lo que consideremos, ¿no? Pero que no sea de manera drástica el corte ahí en esos ingresos, ¿no? Bueno, pues los impuestos, que también hay que pagarlos, y duele algo, bastante, pero es lo que toca, ¿no? Para que funcione. Lo que duele, luego, si los ingresos que suponen el cobro de esos impuestos se utilizan de manera racional y los vecinos observan que los dineros que pagan por los distintos tipos de ingresos, de impuestos que se aplican, pues se hace un uso adecuado y conveniente, pues parece que duele menos, ¿no? Por eso que ahí es donde luego tendremos que discutir en qué gastamos luego todo este dinero que vamos a ingresar, ¿no? Sí, no, si está claro lo que hay que pagar, porque si no, no podría funcionar pues todo el entramado, en fin, tal y como está la sociedad montada actualmente, ¿no? Claro. Muy bien, pues Luis Mariano Álava, que es portavoz del grupo mayoritario en la oposición en el Ayuntamiento de Amurrio, de Bildu, eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, y ahora de Murrio vamos a Llodio. Antes de decir que recordar a los vecinos y vecinas, bueno, y aquellos que se quieran acercar a Murrio, que hoy miércoles día 31 en el Refor se van a desarrollar unos talleres gastronómicos a cargo de Marta Julià y Endika Urreta, jefes de cocina de la Viaga, que luego se degustarán las especialidades que se elaboren. El 2 de noviembre se va a celebrar una charla en la Casa de Cultura sobre setas de Euskal Herria, a cargo de Alberto Villanueva Zarama. Y este mismo experto participará el día siguiente en la clasificación de las setas, que luego el día 4 se van a exponer, como cada año, una exposición micológica y otra de productos de artesanía. Bueno, y en Llodio, pues en el pleno celebrado este lunes, apareció el asunto, el tema de los pisos de Apaloeta, que iban en principio, bueno, en principio no, iban destinados a Abtema. De hecho, ya había un acuerdo entre con el gobierno vasco y el ayuntamiento, pero parece ser que finalmente pues esos pisos hay que equiparlos y no llega para equipar los tres, por lo tanto pues parece que se va a equipar uno, Abdema se quedará con él y el resto, pues bueno, una propuesta, si eso ocurre, una propuesta que nos pareció interesante por parte de la portavoz socialista Charo Sarasúa, a la que saludamos. ¿Qué tal, Charo? Bueno, pues esos pisos, pues para que no queden vacíos, usted hizo una propuesta. Sí, bueno, pensando un poco y dándole un poquito de vueltas, pues bueno, tenemos tres pisos en los que se ha firmado un acuerdo con el gobierno vasco que nos lo ceden a un bajo alquiler y en principio iban a ir destinados a Abdema, que ese era el objetivo final. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que la Diputación Foral de Álava no va a condicionar esos pisos para que puedan ser ocupados por Abdema. Yo puedo tener mi opinión, pero bueno, en base a lo que está pasando y que esa cuestión a mí me gustaría que hubiera ido destinado, por supuesto, a Abdema y a cubrir no solo las plazas de la comarca, sino lo que pueda haber de demanda en la propia provincia, también entendemos que destinarlo a cualquier otro colectivo el problema sería el mismo, porque el fin último es quien tiene que equipar esos pisos es la Diputación Foral de Álava. Si eso no es así, si al final eso no es así, pues nosotros hemos pensado que esos pisos pueden ser utilizados en este momento para un problema que tenemos en la sociedad, que es aquellas familias que por circunstancias de la crisis y que lo están pasando mal se están quedando en la calle, pero que no se pueden desestructurar familias que llevan estructuradas muchos años y que, bueno, pues yo creo que hacernos cargo de ciertas situaciones podría costar mucho más dinero. Entonces, pues nosotros hemos planteado que si se dan en yodio esas situaciones, pues como es el caso de los desahucios, que ya metimos una moción en el ayuntamiento que fue aprobada, pues bueno, estos pisos podrían ir destinados a estos casos. Familias que llevan muchos años en su casa, que han estado estructuradas, que por circunstancias de la crisis y de los bancos están pasando esas dificultades y algunos acaban sin vivienda. Y entonces, pues dar esa oportunidad, porque el tema del alquiler bajo creo que tiene que ser la opción o la solución para todas estas familias que se quedan en la calle y que quieren seguir viviendo. Uh-huh. Unos pisos por los que ya me imagino que el ayuntamiento está pagando ya un alquiler. La partida está contemplada en el presupuesto del 2012 y, bueno, pues son tres pisos y se paga 599 euros al mes por los tres pisos, no llega a 200 euros al mes. Entiendo que eso hay que seguir manteniéndolo. Y, bueno, el fin, vuelvo a decir, el fin final era Abdema. Nosotros nos hubiera gustado que esos pisos, claro que sí, hubieran ido para Abdema. Pero bueno, la Diputación Foral de Álava ha decidido que no los va a equipar y que no puede ser, entonces pues habrá que darles otra salida. Es lo que nosotros opinamos y es una idea que dejamos caer en el pleno y que creo que se debiera de tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, ya que hablaba de pleno, hoy esta mañana he estado yo en el pleno extraordinario que se ha celebrado en el ayuntamiento, en que todos ustedes, los grupos políticos, se han posicionado en favor de una moción apoyando a los trabajadores de la empresa Guardian. Y bueno, la anécdota ha sido que usted ha entrado un poquito más tarde que ya había comenzado el pleno. Sí, es normal, ¿no? Porque, bueno, una intenta estar en muchos sitios a la vez y a veces, pues bueno, a mí me mueve. Yo prefiero estar en la calle ayudando, porque en el pleno estaba mi compañero, pero sí que es verdad que he llegado unos cinco minutos tarde, me he disculpado, he entrado corriendo, como siempre, porque siempre voy corriendo, pero bueno, la razón era bastante evidente. Nosotros, en principio, quiero mostrar mi solidaridad, no solo con lo que están pasando los trabajadores de Guardian, sino mi solidaridad con todas las personas que están perdiendo el empleo en la comarca, que son unas cuantas, y en nuestro municipio, que también, no solo a nivel empresarial o industrial, sino también del sector servicios. Y en segundo lugar, decir que mi tardanza es porque estaba hablando por teléfono con algunas personas que me estaban pasando información, y yo quería decir que la dirección de empresa ha pedido y bueno, sé que quiere que se intermedie en la resolución de este conflicto, y nosotros lo que queremos es que si hay que buscar esa intermediación, o que si nosotros como políticos locales podemos pedir ayuda a quien sea, lo haremos, pero también es cierto que nosotros entendemos que se tienen que sentar a negociar y hablar. Hablar, a negociar y hablar, no a imponer, hablar, a ver qué se puede hacer, y hay que evitar la pérdida de puestos de trabajo que no sean justificadas, porque cuando una empresa está en crisis y tiene pérdidas y tiene que cerrar, nos puede doler, pero lo puedes entender. Pero con una empresa como Guardian, con un potencial que es una multinacional europea y con el potencial que tiene, no puede ser una cuestión de capricho. Hay muchas familias que están sufriendo. Hay una amenaza de despido. Se hablaban ya de una cifra de 200 personas y hay también mucha incertidumbre y mucha falta de información. Entonces, a mí lo que me parece más coherente en este momento es esa mesa de negociación que se tengan que sentar, por supuesto, la dirección de empresa y el propio comité, y si luego tiene que haber alguna intermediación, por supuesto que la haya, pero el fin último tiene que ir resolviéndose esta situación que ya lleva mucho tiempo y que hay muchas personas sufriendo. Y yo creo que, bueno, pues la reforma laboral nos deja a los trabajadores muy desamparados en este momento ante estas situaciones. Por lo tanto, yo vuelvo a apelar, voy a seguir intentando ayudar desde la parte que yo pueda ayudar, que no solo sea la moral, sino que si necesitas hacer llamadas o apelar a esa reflexión de hacer todo lo posible, como se ha hecho con otras empresas de la comarca, para que esa negociación sea posible y se dé y salvar el mayor número de puestos de trabajo, pues, hombre, si son todos mucho mejor, pues esa es mi función. Y si tengo que entrar en un pleno corriendo y me critican por ello, me da igual, Arceli. Yo tengo que estar donde tengo que estar. En los plenos estaba mi compañero y yo, si puedo, quiero estar en la calle ayudando a la gente. Hay mucha gente de Llodio que me llama. Hemos, en este tiempo que ha estado el gobierno vasco en manos del Partido Socialista, yo he resuelto muchas cosas, lo hago bajo el anonimato, pero esa es mi función como concejal y como parlamentaria, ayudar a la gente que lo necesita, porque ese es el momento que toca, Arceli. Bueno, simplemente era como pues la anécdota, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues a ver, si la no anécdota, sino la noticia es que hay solución, hay acuerdos, se sientan en la mesa, negocian y finalmente pues se acaba este conflicto. En fin, pues uno más de los que parece que hay en la comarca, que no solamente es el de Guardian, por cierto, ¿no? Porque claro, también algunas personas nos llaman y nos dicen que bueno, que sí, que Guardian sí, pero que no nos acordamos de otros que también lo están pasando mal, ¿no? En fin. Sí nos acordamos, lo que pasa que es como todo, ¿no? Cuando el bulto es más grande parece que es más mediático y los medios de comunicación escritos o las propias televisiones lo recogen, pero también es verdad que todo esto arrastra a otros sectores y a los pequeños empresarios que tienen empresas muy chiquititas, y también es verdad que tienen que despedir, aunque a veces no lo quieran hacer. Es cierto que hay gente que con mucho dolor tiene que cerrar sus empresas y tirar a los trabajadores a la calle, otros pues igual no es así, pero sí que nos acordamos. Yo sí me acuerdo, porque además este fenómeno de la crisis que parecía muy lejano y que nosotros somos una isla, pues no somos una isla, nos afecta porque esa reforma laboral es para todos y es lo que hay. Pero bueno, es ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí tiene otra llamada al teléfono. Bueno, no importa, ya la atenderé luego. Gracias, Arceli, de todas maneras. Muy amable por atendernos. Hasta luego, agur, agur. Bueno, pues es la actualidad y también queremos recordar esta mañana a aquellos vecinos y vecinas del municipio de Ocondo que tengan interés en las huertas ecológicas, que el ayuntamiento pues va a disponer de un terreno municipal para este tipo de actividad, de huertos ecológicos, y que las personas interesadas pues tienen que ponerse en contacto con el ayuntamiento de Ocondo, bien personalmente y en el ayuntamiento, o bien llamando por teléfono al 945-89-80-23 en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media, a 2 y media, perdón, de 9 de la mañana a 2 y media, y comunicar pues ese deseo de participar en esta intención de crear unos huertos ecológicos en el municipio de Ocondo. En Ocondo también todas las personas interesadas en solicitar la subvención municipal para el aprendizaje de euskera, decirles que se hará del 2 al 30 de este mes que entra de noviembre. Y en el audio recordemos a los vecinos y vecinas que están todavía a tiempo y que terminan los días 5, 6 y 7 de noviembre, serán los últimos días para poder participar en la encuesta de prioridades, que parece, que no, quizás a alguien no le ha dado mucha importancia, pero sí que la tiene, porque desde el ayuntamiento y de todos los grupos que participan en el ayuntamiento de Llodio están interesados en que los vecinos y vecinas pues se comuniquen, digan, participen en esa encuesta para ver cuáles son, bajo su punto de vista, las necesidades de sus barrios. Se pueden entregar las encuestas en varios puntos que ya se han explicado, de lugares próximos al lugar de residencia de cada uno, o también se puede hacer a través de la web municipal del Ayuntamiento de Llodio. Y recordar también, para todos los que nacieron en 1957 y que todos los años participan en la comida anual, que se va a realizar el sábado día 10 a las 3 de la tarde en el Valle de Ayala, que tienen que ingresar los 45 euros antes del día 7 en la cuenta que han establecido para este fin en la Caja Vital Kutxa. Y yo también, el grupo municipal Jeltxale ha preguntado al equipo de gobierno sobre las obras en la zona de donde se iba a realizar, donde se iban a hacer el multiusos, que finalmente pues no hay financiación y no se ha podido hacer, pero sí se han hecho unas obras allí, pues que han quedado muy bien, pero parece que ha habido necesidad de algún remate, y desde el grupo Jeltxale se reclama al equipo de gobierno que se actúe, porque parece que hay algunos vecinos que se quejan de que la acera donde se ha realizado allí la obra pues se llena de barro. El concejal Juanma Ibarreche pues habló en el pleno precisamente de ese tema, y le tenemos al otro lado del teléfono y al que saludamos. Unón. Unón, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues además una historia bastante larga de ese terreno, ¿no? Ahí iba un multiusos, finalmente no se pudo hacer porque no había recursos, sí. En fin. Bueno. Pues sí, me gustaría aclarar, como has dicho tú, es una historia bastante larga para un local tan pequeño. Me gustaría aclarar un poquitín a los vecinos que están, bueno, me preguntan y preguntan a todo el mundo a ver cómo va la historia de esta zona, ¿no? Pues empezó ya en la legislatura pasada con un proyecto liderado por el Partido Nacionalista Vasco para construir multiusos en Llodio, no en la Tiorro solamente, sino en Llodio. Es una infraestructura que, bueno, pues la gente anhela, ¿no? Porque al ser un municipio más populoso de la zona, pues sin embargo no tenemos nada, ¿no? Bueno, esto por razones políticas, diría yo, al principio, pues no se pudo llevar a efecto porque todos los grupos de la oposición en aquel momento se posicionaron en contra. Por fin ya el Partido Socialista sí apoyó al final y ya se pudo hacer un proyecto y demás, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente llegó la crisis económica y como a todo, pues no, nos llevó la riada. Entonces, quizás este proyecto, que en un principio podía haber tenido algún viso de haberse realizado, pues finalmente no pudo realizarse. Bueno. Como consecuencia de esto, la zona donde iba a ser erigido el multiusos, pues quedó como un solar lleno de escombros, de restos de obra y vallado. Bueno, esto... de todos los grupos políticos representantes ahora en el consistorio actual, estábamos de acuerdo en que no podía quedarse así, ¿no? Entonces se aprobó en un pleno extraordinario y urgente, el 14 de noviembre del año pasado, la aprobación definitiva, dice el texto, de obras ordinarias de urbanización del espacio cultural y sala polivalente de Altxarrate. O sea, que esto quiero que quede claro, que todos los vecinos lo sepan, para que entiendan lo que se aprobó en ese pleno, que fue la urbanización del solar de Altxarrate, donde iba a construirse el multiusos. Bueno, total, que empiezan las obras, terminan en agosto de este año, en vacaciones, y ante la estupefacción general, la mía en particular y la general en general, pues vimos que donde estaba la valla y donde había escombros, se quedó la valla con todos los escombros dentro, y bueno, y alguno más procedentes de la obra que se había inaugurado en agosto. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la explicación es la siguiente. al hacerse la urbanización, no de la zona del multiuso, sino de la de al lado, que se hizo una plaza, quedó muy bonita y tal, pues la empresa pues se quedó sin dinero, ya no había dinero para más. Entonces llegó hasta donde llegó, y casualmente llegó hasta donde iba a ir el multiuso y hasta donde iba la valla anterior. Y bueno, pues esto, como antes pensábamos que no podía quedar así, pues ahora tampoco pensábamos que tenía que quedar así. O sea, no se puede hacer una obra de urbanización y que quede, bueno, pues todo el escombro como estaba antes, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha aprobado una ampliación de una partida de presupuesto para poder urbanizar en lo posible toda esta zona de escombros y demás. Entonces se ha echado tierra, se ha sembrado césped y demás, pero, o sea, ha quedado una campa, ¿no? Pero esta campa no va rematada, que es lo que había dicho tú antes, no va rematada por un bordillo. Entonces, como hay una rampa bastante fuerte, al llover, todas estas lluvias que han caído últimamente, ¿qué han hecho? Pues mucha de la tierra que estaba recién echada ha ido a parar a la acera. Entonces, los vecinos tienen problemas, claro, porque no pueden utilizar la acera, está llena de barro. Esto ya también se dijo ayer en el Pleno y, bueno, el equipo de gobierno nos dijo que lo iban a intentar solucionar. Yo pienso incluso que nos podía haber salido casi gratis, porque entre los restos de escombros y restos de obra que había mucha baldosa y mucho bordillo, que igual se podía haber utilizado en esto, pero bueno, esto ya son misterios de las obras y de las adjudicaciones. Sí, bueno, pero tiene solución y, bueno, me imagino que, bueno, no sé si será cara o... No. Hoy día ponerse en obras, pues ya se sabe que cuesta, sí. Cuesta dinero. No, también bueno. quería decir una cosa, que bueno, al final me alegro de que, aunque haya sido laborioso, creo que el resultado pues va a quedar bien, va a ser bueno. Bueno, pues sí, entonces todos nos felicitamos por ello y seguro los vecinos también, ¿no? Ahora solo falta que rematen esa parte que en fin, pues que está ocasionando esos problemas de barro en la acera. Y bueno, pues ya les queda ahí un espacio a la espera de tiempos mejores, ¿no? A ver si se puede recuperar el proyecto multiusos. Pues no estaría mal, porque ahora el equipo de gobierno está buscando otros emplazamientos a lo de... no sé si sabes, un solar que hay al lado del instituto, del actual ayuntamiento. Y bueno, pero ese solar en cuestión pues no tiene capacidad, creemos nosotros, para albergar una estructura de este tipo, pero bueno, como dices, a ver si llega a mejores tiempos y se puede hacer algo en consonancia con lo que los laudiorras. Sí, porque la cultura lo demanda, ¿no? La cultura, en fin, necesita un espacio y bueno, pues es largamente demandado, pero bueno, los tiempos son los que son y no se puede ahora pedir lo que no va a llegar, ¿no? Así pero es. Habrá que ser paciente y esperar un poquito a ver si mejoran las cosas. Pues a ver si es verdad. Muy bien. Pues nada, le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Es que recasco, Suri. Agur. En un instante llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Antes, los pequeños anuncios gratuitos. Se vende piso en Amurrio de 90 metros cuadrados, dos baños, trastero y camarote. Todo exterior, muy soleado. El teléfono 665-75-2330. Se necesita habitación, se busca habitación en alquiler en Amurrio. 663-78-48-36. Se traspasa a bar en Amurrio, en pleno funcionamiento, zona céntrica. 619-29-11-85. Se vende traje de judo, talla 6-7 años, se regalan cinturones de todos los colores. 616-023-881. Se vende piso de protección oficial en Areta. 605-707-453. Se vende alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80 de lana, de pura lana virgen, tonalidades en azul, buen precio, 616-023-881. Se alquila módulo en el camping de Santillana, 605-70-74-53. Mañana es fiesta, que pasen buen día. El viernes estamos aquí contándoles lo que pasa en nuestra comarca.